¿Qué quiere decir Pablo cuando utiliza el término de libertad, lo cual lo hace tan a menudo? ¿Qué implica la libertad? Amigo, ¿la libertad será que tiene límites? Y en todo esto, ¿qué tiene que ver la ley si tenemos libertad? Son algunas de las preguntas que vamos a analizar el día de hoy. Esto es Código Abierto que arranca así. Bienvenidos amigos, una vez más, estamos muy contentos, alegres, felices de contar con su presencia. Esto es Código Abierto. Queremos enviarte un saludo muy especial ahí al otro lado del televisor o en el internet. Querer decirte que eres muy importante para nosotros, pero más importante eres tú para Dios. A todos nuestros amigos de la división sudamericana, ¿no? Empezando de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y a nuestros amigos de Brasil, Dios los bendiga muchísimo. Sean bienvenidos a Código Abierto. Estamos ya en la lección número 11, el título Libertad en Cristo. Y bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, así que te invito a que busques la Biblia y estés ahí listo y predispuesto para estudiarla con nosotros. Y tenemos, obviamente, amigos que están en nuestro set, que han estado con nosotros muchas oportunidades y están listos y predispuestos para compartir una vez más acerca de la palabra de Dios. Pastor Fabio, bienvenido a Código Abierto una vez más. Muchas gracias, es un gusto poder estar acá, poder compartir temas tan importantes, ¿no? Que habla sobre la salvación en Cristo Jesús. Muy bien, pastor. Saludos, por favor, es el momento. Y yo quiero hacer un saludo a todos que nos escuchan y que nos están viendo también. Y quiero hacer una invitación. Si usted aún no hizo su suscripción, ya estamos en el mes de septiembre, hágalo. No pierda el pan espiritual para el próximo trimestre. Correcto. Para el próximo año, ¿no? Así es, y justamente queremos hacer la invitación, ¿no?, a todos los dos amigos que están ahí. ¿De qué guía están hablando, no? Justamente es esta, la guía de estudio que tenemos nosotros, una manera sistemática de estudiar la Biblia. Si tú no sabes dónde conseguir esto, muy sencillo. Ingresa por el internet a encuentraunaiglesia.com y ahí tú vas a encontrarte con una persona que está predispuesta para conseguirte este material para tu crecimiento espiritual. ¿No es cierto? Sarita, Dios te bendiga muchísimo. Bienvenida a Código Abierto. Gracias, yo ya soy de la casa. Muy bien, saludos a alguien, por favor. Ya, yo voy a mandar un saludo muy especial. En otras participaciones yo mandaba un saludo a mi novio, pero ahora yo voy a mandar un saludo a mi esposo, Samuel. Muy bien, qué lindo tenerlos acá, a ti y a Samuel. Dios les bendiga muchísimo en esta vida que están comenzando, ¿no? Nelo, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi, estoy muy contento nuevamente de poder compartir nuevas vivencias, nuevas experiencias de la palabra de Dios en este set. Muy bien, saludos, también es el momento. Bueno, uno de los saludos más importantes siempre es a mi esposa, que ella de seguro está viendo el programa, también a mi familia, y tal vez recordar, ¿no?, durante esta semana, el 3 de septiembre era el cumpleaños de uno de mis abuelitos que ya falleció, y lo recuerdo a él muy bien porque plantó bastantes iglesias y trabajaba por Dios de una manera que me gustaría hacerlo también. Muy bien. Amigos, bienvenidos a Código Abierto. Vamos a iniciar, como siempre, orando y pidiendo a Dios la dirección. Nelo, por favor, nos puedes dirigir. Oremos. Querido Padre que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de abrir el conocimiento en nuestras mentes durante el estudio que hemos tenido. Te queremos pedir en este momento que tú puedas estar con nosotros para dirigirnos con tu Santo Espíritu, Señor. Bendice mucho a nuestras familias a las cuales representamos y también bendice a toda la gente, a todos los amigos que nos están viendo a través de la pantalla. Que tu Espíritu Santo pueda moldearlos y tocarlos también a ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amigos, estamos en la lección número 11. Ya tenemos al otro lado de seda al pastor Adonirán Alomía, preparado con el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Bienvenido, equipo. ¿Qué tal, mis amigos? Estamos entrando a la lección número 11. Y yo quiero comenzar esta introducción leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. La temática de la lección de Pablo es que está dando importancia de proteger la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de libertad? ¿Qué incluye esta libertad? ¿Cuán lejos llega esta libertad? ¿A cuán lejos llega esta libertad? Tiene límites. ¿Y qué conexión tiene la libertad en Cristo con la ley? Pablo aborda estas preguntas al advertir a los gálatas acerca de dos peligros. El primero, el legalismo. Y segundo, el peligro a la tendencia de abusar de la libertad que Cristo obtuvo por nosotros, cayendo en libertinaje. Y quienes sostienen esta visión suponen erróneamente que la libertad es incompatible con la ley. Ahora, tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la libertad, porque ambos mantienen a sus adherentes en una forma de esclavitud. Sin embargo, la apelación de Pablo a los gálatas es que permanezcan firmes en la verdadera libertad que es su posesión merecida en Cristo. Al igual que el grito de mando de un líder militar a sus tropas vacilantes: escuchen, atención, dice Pablo. Así los llama a los gálatas, a no rendirse con respecto a su libertad en Cristo. Por eso es importante tener en cuenta que el mandato de Pablo de permanecer firme en libertad no aparece aisladamente. Una declaración importante la precede: Cristo nos hizo libres. ¿Por qué los cristianos deberían permanecer firmes en su libertad?, se preguntarán. Porque Cristo ya los ha hecho libres. En otras palabras, nuestra libertad es el resultado de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Pero insisto, ¿qué quiere decir Pablo con libertad? No es meramente un concepto abstracto. No se refiere a la libertad política, ni económica, ni a la libertad de vivir cualquier manera que se nos plazca. Al contrario, es una libertad que está cimentada en nuestra relación con Cristo Jesús. En el contexto de lo que acabo de leer, Pablo sugiere a la libertad de la esclavitud y a la condenación de un cristianismo centrado en la ley. Pero nuestra libertad incluye mucho más que eso. Incluye la libertad del pecado, de la muerte eterna y del diablo. Y saben, Pablo no está jugando ni bromeando. Desea que los gálatas y ahora nosotros entendamos que si los gentiles han de someterse a la circuncisión para ser salvos, entonces los gálatas deben percatarse de las consecuencias peligrosas que implica su decisión. Obliga a las personas a guardar toda la ley. Estas personas estarán desligadas de Cristo, detiene su crecimiento espiritual. Y lo último, la circuncisión quita el tropiezo de la cruz. Para concluir, libertad es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo para definir el Evangelio. Incluye tanto lo que Cristo ha hecho por nosotros, a libertarnos de la esclavitud del mundo, como también el modo en que somos llamados a vivir una vida cristiana. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestra libertad no caiga presa del legalismo ni el libertinaje, como dijimos. Cristo nos liberó para que no nos sirvamos a nosotros mismos, sino para que pudiéramos entregar nuestra vida a ministrar a nuestro querido prójimo. Adelante, Walter. Gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático de esta lección. Amigos, estamos hablando, el tema va a ser libertad en Cristo, ¿no? Pero queremos enviar un saludito especial. Pastor, usted nos decía ahí comentando, ¿no? Es un día muy especial, va a ser para Brasil, justamente sí, con la libertad. Yo sé que muchos brasileños escuchan el programa español y día 7 de septiembre es el día de la independencia de Brasil, ¿no? Entonces, un saludo a nuestros amigos que nos escuchan. Y yo quiero mandar también un saludo especial para dos personas que acompañan, que Caio y Cauán, son mis dos hijos. Muy bien, así los televidentes, su programa favorito, Código Abierto. Sí. Buenísimo. Amigos, yo quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ustedes recibieron un regalo que no merecían? ¿Cuál fue la sorpresa? Es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo me he portado mal, he sacado malas notas, etcétera, etcétera, pero llego a casa y mamá me recibe con un abrazo y me dice, te quiero mucho, toma este regalo. Uy, pero si yo no me merezco nada, ¿no? En su experiencia. Sarita, vamos a empezar contigo, como siempre. Justo yo estaba pensando en ese ejemplo, porque ha pasado muchas veces de que yo les contesto mal a mis padres, o así, más bien eso, les contesto mal, y de repente vienen con un regalo. Ya, yo me siento mal, y sí, hace un ratito les estaba hablando mal, y ahora de la nada me regalan algo, y si yo no merezco eso. Correcto, ¿no? Y en su experiencia, pastor. Ah, isso já ha passado comigo em muitas ocasiões, não? Em el comportar, em minha vida, quando eu estava concluindo a ensinança secundária, eu era um aluno, era um bom aluno, porque no último ano eu me malas influências, não assisti às classes e tudo, e de repente eu vi meu nome que estava aplaçado. E depois se cambiou, você, eu tive a oportunidade de assistir outro exame, sem pedir, sem nada, e me deram outra oportunidade, sem que eu merecesse, e eu segui adelante e logrei concluir minha secundária. Muito bem. E em tua experiência, Nelo? Bueno, não sou tão bueno para recordar assim algumas coisas de minha infância, talvez de minha adolescência. Há muitas vezes que me hacen esta pergunta, Waldi. Pero sin embargo, no sé qué pasará en mi cabeza, ¿no? No puedo recordar mucho. Tal vez uno de los obsequios que he recibido de mi padre ha sido una raqueta, juego frontón, y me obsequió su raqueta de él. ¿Pero por qué me obsequió? Porque la mía yo la había roto. Y tenía una costumbre de golpearla cuando me enojaba, ¿no? Cuando no salía bien las cosas, lo golpeaba un poquito, y a medida que iba golpeando se rompió. Pero al hacer esas cosas, o sea, una actividad mala, lo he roto mi raqueta, mi papá me ha regalado su raqueta. Entonces tal vez no lo merecía, ¿no? Ese obsequio. Correcto, ¿no? Yo recuerdo muy bien una vez cuando estaba con los amigos de la iglesia y ellos tenían una polera muy bonita, ¿no? Con los logos, los distintivos y todo lo demás. Y yo no tenía. Y no sé si la envidia, ¿no? Yo me acercaba y les decía, ¡qué linda tu polera! Quisiera tener esa. ¡Wow! Está espectacular, te queda muy bien. A mí me quedaría también, ¿no? Cuando uno de ellos agarró y dijo, mira, se sacó la polera y me dijo, te la regalo, porque desde ahora queremos que seas parte de nuestro equipo, parte de nuestra comunidad. Y bueno, eso me impresionó de tal manera que yo dije, ¡wow! ¿Qué pasa con este amigo? Yo estaba jugando, pero realmente no esperaba aquella reacción, ¿no? Y eso hizo crecer la amistad y muchas otras cosas más en el grupo al cual ya pertenecí desde aquel momento, ¿no? Interesante, cada uno creo que podemos tener muchas experiencias con regalos que no merecemos, ¿no? Pero que cuando nos llega el regalo realmente nos pone a pensar sobre las actitudes propias y a encaminar nuevamente nuestra vida hacia esa persona, ¿no? Bien, con esta introducción vamos a hablar de un regalo, ¿no? Porque yo considero así, la libertad, ¿no? ¿Qué significa esta palabra para ustedes? Libertad, ¿no? Es decir, ¿qué es, pastor? Mire, libertad para mí, ¿no? Es poder ir, venir, poder hablar, poder tomar decisiones, poder hacer cosas, ¿no? Pero que hoy en nuestra sociedad hay mucho concepto equivocado de libertad, ¿no? Pero que para mim liberdade só há, como o folheto não completa com a liberdade, pelo que é em Cristo, não? Porque a liberdade, quando não é em Cristo, ela pode ser uma liberdade equivocada e se transformar em outra coisa que não é verdadeiramente liberdade. Pelo que liberdade só o Deus pode conceder, essa é a verdade, não? Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus ahorita, se nos puedes ayudar. Gálatas, el capítulo 5, Vamos a leer el verso 1, ¿no? Para comenzar a hablar de este tema. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Muy bien, Nelo. ¿De qué nos está hablando Pablo en este contexto? Al decir que aceptemos la libertad de Cristo y nos apartemos del yugo de la esclavitud, tal vez esté enfatizando un poco, ¿no? De que el yugo de la esclavitud para muchas personas es a veces la ley de Dios. Sin embargo, no debería de ser. Pero el otro yugo de la esclavitud es el pecado, ¿no? Y tal vez libertad en Cristo denota eso. Libertad del pecado, o sea, de una vida de pecado, de una vida de transgresión, de una vida de culpa, ¿no? Y muchas veces los seres humanos tomamos la libertad como algo ligero, ¿no? O sea, como algo para que nosotros podamos ser libres de hacer todo lo que queramos. Muy bien, ya convertimos eso en un libertinaje, en otras palabras, ¿no? ¿Querías decir algo, Sara? Sí, lo que me llamó la atención del texto es el principio que dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, la libertad es un regalo, no porque yo lo haya merecido, porque haya hecho algo bueno, sino simplemente Cristo pagó un precio por mí. Entonces yo simplemente tengo que aceptar la libertad que Él me da. Y me gustó eso. Correcto, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Espero que no haya ocurrido en su vida, de repente estar presos, ¿no? Dentro de una prisión, por algo que hemos hecho y que sabemos que merecemos estar ahí. Y muchas personas pueden estar así, en esta situación, ¿no? Y probablemente escuchándonos ahora, ¿no? Y obviamente la carga de conciencia, la culpabilidad y muchas cosas que trae consigo esto, ¿no? La reflexión, por un lado. Pero de repente, ¿no? Sin esperar, yo condenado a muchos años, qué sé yo, o por lo menos a pasar una noche en la celda por algo que yo he hecho, que de repente venga la policía o no sé, el guarda de aquel lugar y que diga: puede salir, es libre, ¿no? De ahora en adelante usted puede rehacer su vida. Que imagínense qué regalo, y uno se puede quedar en la puerta. ¿Y qué pasó? ¿Quién pagó? ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud, no? Entonces realmente esto es lo que Pablo estaba queriendo exalzar en este momento, ¿no? Él estaba diciendo: ustedes ya han sido libertados, no han sido libres de algo que realmente eran esclavos, ¿no? Cargaban muchas cosas, pero Cristo vino y pagó por eso. A partir de ahora, sean libres, vivan como tal y por favor, no regresen, ¿no? A ser nuevamente esclavos. Amigos, estamos hablando de un tema impresionante. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de la libertad en Cristo. ¿Algo más que ustedes les haya llamado la atención con respecto a este tema de la primera parte de todo lo que hemos estudiado, Sarita? Pienso que, en mi opinión, lo que hay que resaltar es que yo no merezco la libertad, y lo mejor que puedo hacer es aprovechar bien la libertad que el Señor me dio. Él me ha librado de la muerte, Él me ha librado del pecado, y ha sido gratuito, ha sido gratis. Entonces yo lo sé, solo tengo que aprovechar ese regalo que Él me dio. Correcto. A mí me gusta mucho, hay una enseñanza, una ilustración, ¿no?, en la guía, que habla acerca de los esclavos, ¿no? Imagínense ustedes ser esclavo, ¿no? Nacer esclavo y no tener libertad toda su vida. Pero había una opción, ¿no? Comprar su propia libertad. Pero había ciertas inscripciones ahí que decía el dios Apolo, algún dios tenía que haberlo liberado, cuando en realidad el esclavo tenía que trabajar toda su vida, tener el dinero y comprar su libertad. Pero no podía ser esto aceptado por aquel entonces. Él tenía que decir que un dios lo ha liberado, ¿no? Esto no ocurre con Jesús, ¿no? Pastor, ¿qué es lo que nos ha gustado de esta parte de la lección? Con Jesús es distinto, ¿no? Él pagó precio por nosotros, ¿no? Ahora, algo que me llama atención en esta primera parte es que Pablo habla para esa carta, ¿no?, de Gálatas, diciendo que ellos, para que ellos no vuelvan de nuevo al yugo que tenían, ¿no?, de esclavitud, ou seja, eles já haviam sido libertados, pelo que por alguma razão, por algumas ensinanças equivocadas, eles estavam envolvendo ali mesmo. É a mesma coisa de uma pessoa, né, que está carregando ali uma maleta em sua espalda e de repente ele recebe uma ralalita, não, para alegar aonde ele quer ir, e ao revés de eles agarrar a maleta e pôr ali dentro do auto, ele fica a maleta na espalda, não? Ou seja, Jesus já nos quitou o peso de nossa espalda. E há pessoas que seguem com esse peso mesmo depois, não? E é isso que Paulo quer dizer. Vocês já são livres. Quitem-se essa carga que estão levando, não? Não ponga de novo essa carga, que já são libertados, já são livres, não? Correto, não? E com respeito à natureza mesma da liberdade cristiana, que podemos falar, Nelo? Bueno, eso estaba viendo ahora, ¿no?, mientras conversaba acerca de la naturaleza de la libertad, es que tendríamos que ser muertos al pecado y vivos en Cristo, ¿no? Tal vez de esa parte podríamos partir. Para aclarar un poco más, tal vez podemos abrir nuestras Biblias, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículos 6 y el versículo 12. El versículo 6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahí está, ¿no? Libertad en Cristo es morir al pecado. Y el versículo 12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Sigue denotando, ¿no?, Pablo escribiendo aquí a los romanos, diciendo de que nosotros no deberíamos de volver a esos caminos, deberíamos de mantenernos firmes en el trabajo que ha hecho Cristo por nosotros. Muy bien, pero esto es fácil, Sarita. Yo les hago una pregunta, ¿no? Como seres humanos, con una tendencia carnal, ¿no?, y en realidad nos gusta el pecado, ¿no?, porque mismo Pablo dice, es fácil hacer esto, en realidad yo acepto a Dios, sé que Dios ha pagado por mis pecados y todo lo demás. Ok, me dice, de ahora en adelante no vuelvas a ser pecador. ¿Pero es fácil mantenerse ahí, digamos, sin pecar? Quizás sea fácil en la teoría, pero pienso que en la práctica no. Porque nosotros somos pecadores desde que nacimos, ¿no? No conocemos cómo es vivir de manera justa, por decirlo así. Entonces no es fácil, porque todo a nuestro alrededor nos llama al pecado. Todo lo que es más atractivo para nosotros es el pecado. Correcto. Entonces, pastor, aquí la pregunta haría, aunque suene redundante, ¿no? Si nosotros todavía somos pecaminosos con esa tendencia y todo lo demás, y aquí leíamos que Dios nos ha liberado del pecado, en realidad, ¿de qué nos ha liberado, Jesús? Del poder del pecado, ¿no? ¿Verdad? Okay. Que quando nós estamos do outro lado, somos escravos. Ou seja, não há opção. Há pessoas que querem se libertar, pero que não podem. Pero que em Jesus, você tem a opção de elegir. entre hacer o no hacerlo. Entonces, su voluntad, de manera que usted alimenta su voluntad, usted va a llegar a la decisión de hacer lo bueno o lo malo de aquello que usted se alimenta, o sea, de aquello que ve, escucha y todo eso, ¿no? Pero que hay una cita en nuestro guía de estudio que habla que solo en Jesús hay verdadera libertad. Ele nos deja libre, ¿no? O inimigo não deja libre, o inimigo nos encadena, mas em Jesus há liberdade porque ele nos deja elegir, incluso se é uma mala decisão, ele nos dá o libre arbitrio e nós outros podemos fazer o que é malo, pero nós somos livres para fazer o que queremos, pero que as consequências não somos livres para elegir ou não. Correto. Isso é algo que deixar claro, ¿no? Correcto, y algo que tienen que dar claro también es que ahora nosotros vivimos en un conflicto cósmico detrás de todo esto, ¿no? O estamos con Dios o no estamos con Dios, así de tan sencillo, ¿no? Pero cuando estamos con Dios, como usted dice, tenemos esa libertad, ¿no? Porque ya estamos de parte de ese equipo, aunque todavía con una tendencia pecaminosa, ¿no? Que podemos caer, sí, pero la misma Biblia dice, si alguno peca, abogado tiene. Tenemos abogado. ¿No? Que es justo. Que es Jesucristo mismo, ¿no? Yo quiero terminar esta parte con este párrafo que dice, si fuera de Jesucristo, la existencia humana se caracteriza por la esclavitud. No hay cómo, ¿no? Esclavitud a la ley, esclavitud a los poderes malvados que dominan el mundo, esclavitud al pecado, a la carne y al diablo. Y Dios envió a su Hijo al mundo para romper este dominio y a esos esclavizadores. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta cita, Sarita? ¿Qué esperanza? Qué cosas que en este momento nos abren la vista, ¿no? Como nos da la esperanza de que a pesar de que todo alrededor nos llama al pecado, de que somos pecadores, de que no conocemos una vida sin pecado, nos da la esperanza de que Jesús ya nos ha dado la libertad como regalo. Entonces yo puedo conseguir ser libre del pecado, yo puedo conseguir vivir de otra manera. Correcto. Nelo, ¿qué te parece lo que estamos hablando? Algo interesante de esta parte es que cuando Cristo ha muerto por cada uno de nosotros, todos hemos sido llamados hijos de Dios, ¿no? Él ha pagado nuestro precio, ha pagado por los pecados que se han cometido antes, que se van a cometer después, que por todos los pecados. Y sin embargo, el ser hijos de Dios es un privilegio grande de parte de cada uno de nosotros. Simplemente es aceptar el sacrificio de Dios de Jesús en la cruz. En nuestras vidas. Y el ser hijos es que somos sus hijos. No hay, no pertenecemos a Dios o pertenecemos a Dios, sino que simplemente por ser hijos de Dios, Él ha pagado con sangre la muerte de cada uno de nosotros, el pecado de cada uno de nosotros. Qué bueno, ¿no? Saber que tenemos un libertador, un salvador, cosas que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Ahora sí es posible por la sangre de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pastor, en Gálatas el capítulo 5, los versos del 2 al 12, nuevamente nos hablan de un tema que hemos estado hablando durante todo este trimestre, ¿no? La circuncisión, que la ley y todo lo demás, el problema del legalismo. ¿También de esto nos libera Cristo Jesús ahora y en aquel entonces? Es verdad, ¿no? Mire, esta cita... Aí aqui em nosso guia de estudos, o início dela em pelo menos 3 ou 4 versões. Escutem bem, prestem atenção, mirem, que eu, Paulo, lhes digo. Paulo, e Paulo não está bromeando quando ele abre essas coisas, não? Então, há um peligro muito forte da pessoa entrar no que se chama aqui legalismo, não? Ou seja, a pessoa... Era o que os gálatas estavam envolvendo, não? Eles queriam... rechazar la justicia, o que Jesús hizo, y intentar lograr la salvación por sus propios méritos, por sus propias obras. Yo quería leer un texto acá, de Gálatas capítulo 3, versículo 13, está diciendo lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo o que es colgado en un madero. E no versículo 10, um pouquinho antes, também era, porque todos os que dependem das obras da lei estão barro maldição. É forte isso, não? Isso Paulo habla para eles. Se vocês querem seguir o caminho da lei, da circuncisão, ou seja, o problema não era a circuncisão, não? O problema era que eles creíam que a circuncisão lhes daria uma ventaja em sua salvação. E podemos dizer hoje, não, que hoje há muitas maneiras, há pessoas que pensam, porque se eu dono muito, a minha ofrenda é mais grande na igreja, eu tenho mais ventaja em minha salvação. Se eu hago mais estudos bíblicos, tenho mais ventaja. Se eu sou pastor, os pastores têm mais ventaja. Nada disso, não? É terrível dizer que nada daquilo que hacemos nos vai trazer ventaja para a nossa salvação. É o que Paulo está dizendo. Se você quer seguir esse caminho, siga, pelo que serás maldito. É o que ele está dizendo acá. Maldito todos aqueles que creem que serão salvados pelas obras da lei. Porque Jesus já se isso maldição em nosso lugar, não? Então, ao mesmo tempo, ele habla assim, do problema e da solução que já foi hecha por Jesus. Correto. Aí, bueno, hemos hablado aquí de dos lados de la, de como si fuese una línea, dos lados. La libertad que tenemos, que no significa que yo pueda hacer todo lo que me dé la gana. Y el legalismo, es decir, ser muy así, ay, tengo que hacer eso porque si no haces eso, si no soy circuncidado, si no eres circuncidado, no vas a ser salvo. Hay varios problemas en pensar que eres libre para hacer de todo y pensar que tienes que seguir todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Por ejemplo, en el texto decía, ¿no? Muchos pensaban que para ser salvo sí tenías que ser circuncidado. Pero aquí en Gálatas 5 dice, ya, tú puedes pensar eso, pero igual que piensas de la circuncisión, tienes que cumplir todo el resto de la ley. Porque tú no puedes elegir qué parte de la ley puedes cumplir y qué parte no. Otra cosa, si tú piensas que siendo circuncidado vas a ser salvo, entonces automáticamente estás rechazando la gracia de Dios en tu vida, que es la que te da salvación. También tenemos que tener... Una cosa interesante, ¿sabes qué me ocurrió? Nosotros creemos en la ley o de hecho guardamos la ley. Es distinto, ¿no? Uh-huh. Es verdad que nosotros hacemos es intentar hacer nuestro mejor posible, pero decir que nosotros guardamos la ley en todos los puntos... É, Paulo aqui ele está dizendo assim, há dois caminhos. Um caminho que é uma hipótese, não? Você poderia, como mencionou Sara, você pode até tentar, só tem que ser todo. Mas tem uma coisa, tem que ser desde que nasceu. Não pode errar, tropeçar em nenhum ponto. Impossível, é um caminho que é impossível para nós outros. Então, qual o caminho que nos queda? Jesus, não há outro. Não há outro caminho, né? Não há outra maneira. Então, como é mencionado, são duas coisas, né? Libertinaje e também fanatismo. O legalismo. O legalismo, há que cuidar, não? Vocês são duas coisas que Deus não suporta. Você crer que suas obras, eu sou bueno, eu hago isso, eu hago aquilo, eu sou melhor, então eu mereço a salvação. É trapo de imundícia, como você vai pagar uma deuda de bilhões com um boliviano? É impossível. É o que estamos. Há pessoas que intentam e pensam assim. E o outro é pensar, não, eu posso ser o que queira, Deus é amor, Jesus Cristo é misericórdia, não? Jesus Cristo me ama, há morrido por mim, pode ser o que queira. Então, se são duas coisas que vai trazer condenação igual. Assim é, correto. Algo mais? Não, que hoje em dia, muitos de meus amigos não dizem que, ai, não, tu para que guardas o sábado, tu para que guardas os mandamentos, e solamente com amar a Jesus é suficiente. Com aceptar a Ele. Hoy, esa semana, un amigo mío decía, yo sé que el sábado es el día que el Señor ha separado para guardar, pero no pienso que tengamos que hacerlo. Yo pienso que si amamos a Jesús, si vamos a una iglesia, si leemos la Biblia es suficiente. Y nos estamos también equivocando. Así es. ¿Qué dices, Nelo? Tal vez esa parte del legalismo, del libertinaje, en la iglesia también deberíamos de cuidar, ¿no? Hay muchos líderes en la iglesia que quieren que se cumplan las cosas al pie de la letra. Y no importa si es que están dañando a alguien o están favoreciendo a otro, ¿no? Si no quieren que se hagan las cosas de acuerdo a lo que ellos quieren que sea, ¿no? Legalismo puro. Entonces, hay que también cuidar un poco de eso. Y yo pienso que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? El pastor y Sara mencionaban dos puntos. Y hay que mantener tal vez un equilibrio entre esos dos puntos, ¿no? Claro que sí, con el amor de Cristo siempre. Muy bien. Si tú hago una pregunta, ¿no? En tu profesión, yo sé que tú eres odontólogo, ¿no? Así es. ¿Qué sería... ir de un extremo a otro, qué sería lo legalista, así algo que no puedo pasar, o ir al otro lado. No, no importa, ¿no? Si el paciente viene como quiere, sin preparación, no sé. Creo que me has agarrado en curva, ¿no? Pero bueno, tal vez en mi profesión es mucho el caso de cuidar la bioseguridad, ¿no? El uso de barbijo, guantes, ¿no? En el caso mío y en el caso del paciente, del trabajo en el paciente, tal vez es cuidar un poco, o sea, las infecciones, la medicación que se tiene que dar, tal vez por ese lado, ¿no? Correcto, son cosas que debemos cumplir sí o sí, ¿no? Pero podemos ir hasta un extremo tal, ¿no? Que decirle, bueno, si tú quieres que yo te atienda, no comas nada 2 días, ¿no? Porque eso te puede ocurrir otra cosa y es más, eso puede ser para mí contagioso, ¿no? Y realmente irnos a un extremo tal que no voy a tener pacientes, ¿no? O decir, vengan como quieran, ¿no? Finalmente, ¿no? O imagínate cuando alguien viene o por una extracción, tú agarres y digas, no, también vamos a hacer unas 2, 3, 4, 5 extracciones. Es imposible, ¿no? Difícil, podemos ocasionar la muerte ahí. Entonces es complicado en todo. Y en el ámbito espiritual, obviamente, ¿no? Ir de un lado a otro lado, podemos jugar también con nuestra salvación. Queridos amigos, enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. De la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Gracias, Damaris. Estamos de retorno, amigos, en Código Abierto. Y bueno, estábamos hablando de temas que son, creo, importantísimo, ¿no? Por un lado, el legalismo y también el libertinaje. ¿Algo más que querías compartir con nosotros, Sara? Sí, yo encontré aquí en nuestro guía de estudios, hay una frase que me encantó, porque nosotros cuando hablamos de libertad pensamos que es hacer lo que queremos, complacer nuestros deseos. Y hemos visto que el Señor nos ha librado del yugo del pecado. Y entonces, quería leer, compartir con ustedes un texto que dice: nuestra libertad en Cristo no es meramente una libertad de la esclavitud del pecado, sino un llamado a un nuevo tipo de servicio, la responsabilidad de servir a otros por amor. Es decir, la libertad que Dios nos da también hace con que nosotros dejemos de lado nosotros mismos, el yo uh-huh. y pensemos en el prójimo. Qué bueno, qué bonita cita, ¿no? ¿Qué opinas, Nelo, con respecto a este tema? Es lo correcto, tal vez, ¿no? Lo que cada uno de nosotros deberíamos de demostrar en cuanto al cumplimiento de la ley o en cuanto a la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Porque al darnos esa libertad a nosotros, Dios, nosotros debemos ser obedientes a la ley de Dios. Y al ser obedientes a la ley de Dios, estamos tal vez incluyendo a nuestros el amor a nuestros prójimos, ¿no? Lo que habla varios textos acerca de esto, al decir de que la ley tal vez se resume en estas palabras, ¿no? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tal vez el amar a los prójimos, el dar muchas cosas por nuestros prójimos, es una obediencia a la ley y por ende eso tenemos que hacer por la libertad que Dios nos ha regalado, que nos ha ofrecido. Correcto. Muchas veces nos olvidamos de la persona que está al lado, ¿no? Y todo se centra en que pareciera que el mundo gira alrededor de mi persona, ¿no? Primero yo, luego yo y después yo. Cuando en realidad aquí totalmente la palabra de Dios es contraria a eso, ¿no? Nos dice, piensa en los que están a tu alrededor, ¿no? Y en el momento que tú sirvas a esa persona como tus semejantes, como hijos de Dios, ah, vas a cambiar la perspectiva, ¿no? Ahora ya no es, tienes que ser como yo, tienes que cumplir esto. Primero fíjate en ti, los errores que tú tienes, y evaluar las cosas que tenemos alrededor también. Pastor, ¿qué opina? Mire, hay una frase acá de un rabino llamado Hillel. Dice que él vivió una generación antes de Jesús. Y ahora que él dijo, lo que te resulta odioso a ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es toda ley. O sea, el segundo concepto de ese rabino era muy sencillo, ¿no? No hacer nada con nadie. Era só quedar sentado de braços cruzados e tranquilo. O que você não quer que haga com você, não haga com os outros. Pero que a religião de Jesus é distinta, é uma religião dinâmica que impulsa para a ação. Então, se Jesus, quando vindo, ele falou ali em Mateus 7, 12, ele falou, utilizou esse mesmo pensamento que já havia naquele tempo, pero que ele cambiou as coisas. Ele diz assim: aquilo que vocês queiram que os outros hagam com você, acedo-lo, vós outros a los demás. Então, a religião de Cristo é uma religião dinâmica, que promove a ação, promove o amor, promove as coisas buenas, não? Por isso que é impossível uma pessoa que foi alcançada por Jesus, libertada por Jesus, que ela quede acomodada, que ela quede parada, sem ser aquilo que Jesus quer que seja feito, não? E se nós outros amamos ao nosso prójimo, nós outros vamos predicar o evangelho, vamos ter um bom testemunho, porque queremos que essa pessoa vá ao céu assim como nós outros, não? Que conosca Cristo assim como nós outros conhecemos. Então, essa é a diferença. Muito bem, e o problema, creio que, então, como agora, pode ser o seguinte, não? Guardar certas coisas ou actuar, não? Es decir, yo puedo guardar la ley de todo corazón por amor, pero también puedo actuar, ¿no? Es decir, puedo mostrar un maquillaje, una careta, ¿no? Algo con respecto a todos, cuando en mi corazón, en mi interior, yo estoy en contra de eso, ¿no? Estos mis pensamientos en otro lado y simplemente lo hago, capaz, nuevamente con ese término, ¿no? Por la presión del grupo, por la presión del grupo, ¿no? ¿Qué dice Sarita? Entonces podemos volver a lo que ya estudiamos en lecciones pasadas, dejar de lado la hipocresía y ser realmente auténticos como el Señor quiere que seamos. Correcto. Vamos a buscar por favor en nuestra Biblia Mateo 19:19, si es que alguien tiene ahí, o Levítico 19:18 también, porque aquí dice algo que es importante: sin amor la ley es vacía y fría, sin la ley el amor tampoco tiene rumbo, ¿no? Es interesante esta parte para mí, porque todo, como decíamos, tiene que ser una consecuencia. Primero tenemos que aceptar aquella libertad que Cristo nos da y por amor a eso vamos a guardar la ley. No es una consecuencia de lo que viene a continuación. Pastor. Bueno, aquí no final del versículo 19 de Mateo 19 habla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Habla, todas esas citas hablan, ¿no? Que tenemos que amar a las personas que están a nuestro alrededor. Es la forma de cumplir la ley. Exacto. Esto es la, o sea, como preguntar a Jesús, ¿cuál es la ley? ¿En qué se resume la ley? Una de las maneras es esa, ¿no? Amar al prójimo como a uno mismo. Correcto. Y si yo les hago esta pregunta, que también está en nuestra guía de estudio, dice, ¿qué es más fácil y por qué? ¿Amar a otros o simplemente que alguien te diga, obedece los 10 mandamientos? ¿No? Es más complicado. A veces uno puede decir, uy, tengo que hacer esto, el otro, y sentir una presión. Pero cuando vamos al revés y realmente nos damos cuenta de las personas que tenemos a nuestro alrededor y nuestra relación con ellas va a ser por amor, vean ustedes, implícitamente estamos guardando la ley. Sí. ¿No? Entonces, ese debería ser el actuar del cristiano. ¿No? Muchas veces nos enfocamos en primero tratar de guardar, en tratar de ser un buen cristiano, etcétera, etcétera. Cuando es al revés, primero tiene que ser nuestra relación con Dios y las consecuencias de esa relación va a ser que todo fluya, sea más fácil y llevamos realmente una libertad en Cristo, ¿no? Que ese ha sido el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Sarita, de estas lecciones y de esta lección en particular? Me ha gustado saber que el Señor me ha dado libertad aunque yo no merezca. Y yo puedo utilizar esa libertad para dejar de lado mi yo y llegar a mi hermano que está necesitando que amar a otras personas. Puedo usar mi libertad para amar a otras personas. Muy bien. ¿Y a ti qué te ha gustado, Nelo, de estas lecciones, en especial de esta, no? Sí, la frase o la regla de oro que le llaman, ¿no? Lo que le leyó el pastor, que dice que haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Creo que esa parte es bien importante recalcar, ¿no? En todo nuestro medio, porque de la forma en cómo quieres que te traten, tienes que tratar. Y eso solamente se va a conseguir de manera que tú ames a tu prójimo, de manera que tú, al amar a tu prójimo, guardes la ley de Dios, tengas a Cristo en tu corazón, ¿no? Aceptes la libertad que Cristo está ofreciendo a todas las personas. Porque por ahí podríamos encontrar a mucha gente que no tiene libertad, está lleno de pecado, está esclavizado totalmente y no tiene libertad. Sin embargo, sería bueno que acepten esta invitación a ser libres. Y ser libres implica todas estas cosas que he mencionado. Correcto, pastor, ¿no? Hemos hablado de temas muy buenos, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice la lección, ¿no? Y la guía de estudio, obviamente, que primero tenemos que ir a la fuente de todo esto, ¿no? A veces, como les decía, nos enfocamos en cosas que pueden ser triviales, pero para nosotros es importante, ¿no? La apariencia, quedar bien con el resto, hablar bonito, pero después de eso nosotros en nuestra mente estamos pensando otras cosas, divagando otras cosas, e inclusive Dios no está en nuestro corazón, ¿no? Entonces el primer trabajo debería ser primero esforzarme realmente por conocer al centro de toda la Biblia, a Cristo Jesús, aceptarlo, y en la medida que yo tenga esa relación con Él, las cosas van a fluir. ¿Es así? Es verdad, ¿sabe? Que nosotros tenemos libertad en Cristo. Y esta libertad tiene que nos hacer, o sea, una libertad deseable. O sea, nos hace desear seguir a Él, ¿no? Y a través de esa libertad, teniendo comunión con Él, vamos a tener una vida diferente, una vida transformada. Y cuando el folleto menciona también, ¿no?, lo que estudiamos sobre amor al prójimo, ¿no? Todo tiene que ser la base, tiene que ser el amor. Y la Biblia habla que la esencia de Dios es el amor, ¿no? Dios es el amor. Entonces, podemos hacer bonitas cosas. El texto que leemos de Mateo 19:19 cuenta la historia del joven. Y él guardaba los mandamientos, pero que no era por amor, ¿no? Y él salió triste. ¿Por qué? Porque él no tenía el principal, guardaba los 10 mandamientos. La Biblia habla que Jesús lo miró y lo amó porque él se esforzaba para guardar los mandamientos, pero que não tinha a salvação. E ele saiu triste, não sabemos se cambiou de atitude ou não. E há muitos jovens como este, muitos jovens que procuram, se esforçam, pero que não fazem da maneira correta, não? Correto, pastor. Hemos hablado, creo que, de um tema muito, pero muito especial, não? Muito lindo, onde podemos reconocer e ver lo que podemos conseguir se nos acercamos a Deus, a liberdade verdadeira. Pastor, ha chegado o momento para que você invite a los jóvenes que estão al outro lado del televisor o del internet para que acepten esta libertad que solamente Cristo nos ofrece. Mire, nosotros, na verdade, tenemos solamente dos opciones, ¿no? Tenemos que elegir a quien va a nos guiar nuestra vida, o es el enemigo o es Jesús. Y uno puede decir, entonces no hay libertad. La libertad que usted tiene verdadera es de elegir a quien te va a guiar. La diferencia es que el enemigo, él te encadena, él te pone en cadenas, ele te leva a força, ele te hace hacer coisas para destruir sua vida, não? Pero que a liberdade que Jesus oferece, ou seja, quando você lê que Jesus guia sua vida, você vai ser por placer. O que Jesus hizo com Adão e Eva? Lhe deu o melhor. E ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor se você lê que Jesus seja o guia de sua vida. Que Deus lhe bendiga. Elija a Jesus e você não vai se arrepender. Si caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo, al caminar y al contar la historia, mi Dios y yo, si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria, juntos, mi Dios y yo, sí caminaremos juntos a la gloria. Mi Dios y yo, al caminar y al contar la historia, mi Dios y yo. Si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo, sí caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo. Caminaremos juntos de la mano, mi Dios y yo. Oh Señor, guíame a tu luz celestial. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Cristo es mi consuelo, como Él lo prometió. Su Espíritu me guía en mi diario caminar. Y si caigo en las tinieblas, Él me sostendrá. Si caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Caminaremos juntos a la gloria, cantaremos juntos de su historia, del Señor y de su gloria, mi Dios y yo. Si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo, mi Dios y yo. Sí, caminaremos juntos a la gloria, cantaremos juntos de su historia, del Señor y de su gloria, mi Dios y yo. Tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Es el momento en que vamos a hablar con Dios. Vamos a agradecer por esa libertad que nos ofrece, ¿no? Hey, amigo, donde tú estás también, acompáñanos en esta oración. Pastor, por favor, dirígenos. Querido Dios, muchas gracias, Señor, porque en este estudio podemos percibir que nos ha entregado un regalo maravilloso, que es la libertad. Pedimos a ti, Señor, que cada televidente, cada persona que nos escuche a través de la radio, de la internet o televisión, que pueda, Señor, sentir en el corazón el abrazo de Jesús, sentir que Jesús lo ama, que Jesús lo quiere y que Jesús lo desea libertar de lo que sea, Señor. Ayúdalos, ayuda a cada uno, Señor Dios, quizás hay una persona que lo necesita mucho, que se siente atrapada, esclavizada, mas que hoy pueda experimentar la libertad que só Jesús ofrece. Rogamos, Señor, en nombre de su Hijo amado que vino para nos rescatar del pecado, de la maldición del pecado, para nos dar vida y libertad. Rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 11, el título Libertad en Cristo, ¿no? Pero, ¿quieren saber de qué se trata la siguiente lección? Bueno, dejarse guiar y caminar, vivir por el Espíritu. Así que desde ya, una invitación para todos ustedes. Pastor, Dios le bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Muchas Abierto. Gracias también por estar acá y un abrazo a cada uno que nos escucha. Sarita, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ya está esperando a la próxima invitación. Con seguridad que sí. Siguiente estaremos estudiando Romanos también, así que vamos a estar juntos. Nelo, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación y que realmente Dios pueda bendecir a todas las personas que nos están viendo en este momento. Amigos, Dios les bendiga muchísimo a todos ustedes. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.